Comienza la columna de la Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo. Está del otro lado del teléfono Laura Fioqueta. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan con este vientito? Ajá, día de viento. Sí, ventoso nomás. Para llevarse todo lo malo. Sí, bueno, qué bueno. Buena mirada. Esperemos, buena mirada, esperemos. Y así sea. Bueno, como sabemos, el sábado anterior, el sábado pasado, se recordó el día de la eliminación de la internacional, de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y queremos por un ratito convertir esta columna en una especie de observatorio de medios y ver cómo fue el tratamiento que hicieron los medios gráficos digitales, y algunos tienen su versión en papel, pero bueno, sabemos que ya está ganando el terreno lo digital, del tema, ¿no? Más allá de la marcha, van a ver que a medida que vayamos repasando este pequeño trabajito que hemos hecho de mirar los medios, hay algunos medios que solo cubrieron la marcha. Claro. Hay que decir que todos los medios que relevamos cubrieron la marcha. Vamos a comenzar con el medio que tiene mayor tirada a nivel papel, pero y también digital, que es Los Andes. Vamos a contar que Los Andes hizo una cobertura de la marcha, que recordemos que fue el sábado pasado, desde las 6 de la tarde, partió desde Peatonal y San Martín, bueno, Águila Mosquitera estuvo haciendo transmisión de 5 a 7 de la tarde. Hizo una cobertura el digital con videos y con fotos, muchas fotos, y después no hubo testimonios, es decir, que el diario no tomó la decisión de mandar un periodista, una periodista, para que tomara testimonios, para que hablara con quienes participamos de la marcha, sino que hubo una nota con más de contexto, ¿no? Que, bueno, porque se celebra, cifras que hablaran de la violencia hacia las mujeres, pero un contexto más global, ¿no? No de qué hacer en caso de violencia de género, sino contextualizar con cifras más bien macro, ¿no? El mismo diario, el 21 de noviembre, es decir, el martes pasado, lo que hizo fue publicar unos datos que también lo replicaron otros medios mendocinos, que los dio Mumalá, que Mumalá a nivel nacional lo que ha hecho era una especie de informe que lo que hacía antes la Casa del Encuentro. Sí. Recordemos que la Casa del Encuentro lo que hacía, lo decimos en pasado, porque ya no lo hace desde hace 2 años, que es su ex titular, Fabiana Túñez, es la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, que ya no se llama Consejo Nacional de las Mujeres, sino es una dirección, si no me equivoco exactamente con el título. Y era esto de recopilar datos de femicidios a falta de estadísticas oficiales a través de un rastrillaje de medios de todas las provincias. Mumalá hizo eso, y lo que hizo Los Andes fue replicar esta nota que salió en muchos medios, porque fue por agencia, que es la agencia TELAM, no la agencia oficial, y es de los últimos 11 meses, perdón, donde dice que muere una mujer cada 30 horas, y estos datos indican que hubo en los últimos 11 meses, no han tomado un año calendario, sino un poquito menos, 254 femicidios, y un dato que agregaron ahí nomás, que me pareció interesante este dato, porque generalmente se agrega, pero está como más perdido, se da en las noticias, pero sale como más perdida la nota, y es que 265 niños y niñas se quedaron huérfanas, víctimas de estos 254 femicidios, ¿sí? Mumalá, aquí en Mendoza, no me quiero ir mucho del análisis de los medios porque se va a hacer muy extensa la columna, pero hay que decir que es una agrupación cercana al gobierno, básicamente porque la directora, claro, de Género y Diversidad de la provincia, Silvina Anfuso, pertenece a Mumalá. A nivel nacional es más cuestionadora porque Libres del Sur, que es la agrupación donde pertenece esta agrupación de género, no forma parte del gobierno de Mauricio Macri. Es más cuestionadora, algunos integrantes se han opuesto en debates legislativos, aunque no es una oposición tan férrea, ¿no? No. No es la izquierda. Claro, está claro. Claramente. Está claro. Bueno, y volviendo al registro de Los Andes, para terminar Los Andes, el mismo 25 de noviembre, es decir, en la edición del sábado, apareció una nota que hablaba de un abordaje diferente a lo que venimos viendo de violencia de género y redes sociales, digo, lo que se ve en general en los medios, una nota que escrita por Zulema Usach, donde ella decía, bueno, mucha gente y muchas mujeres denuncian a sus acosadores o a sus abusadores a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, tampoco vamos a hacer un gran análisis acá ni a decir nada muy novedoso, se han convertido en un espacio donde la gente cuenta lo que le pasa. Bueno, en el caso de violencia de género también muchas veces un canal ponía desde el caso del hashtag por Twitter, ni una menos, que todos sabemos, cuando en 2015... a fines de mayo, principios de junio, se arma toda la movida en Ni Una Menos, que surge luego del femicidio de una chica de Santa Fe, que lo arman periodistas de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria no se hace a través de una invitación por los diarios, sino a través de una red social particular, que es Twitter, a través de este hashtag de Ni Una Menos. Claro. Y se hace toda una convocatoria masiva que desborda las fronteras de Argentina y que invita y responden a esa invitación grandes ciudades como Montevideo, Santiago de Chile, y después se replica por Latinoamérica. Digo, muy fuerte esto. Lo que hace Usach en Los Andes también es mencionar el caso de una chica que se llama Marianela, que publicó en Facebook y contó un caso de abuso que había sufrido cuando tenía 11 años. Esto hizo que se reabriera una causa a este hombre que había abusado de ella, y contó, bueno, cómo la había acompañado a su familia, y abre este debate consultando abogados sobre el tema, algunos a favor y otros en contra, y bueno, y siempre recordando que la vía, digo, más allá que la red social, puede servir para que algo se conozca, porque por ahí hay un descreimiento de las instituciones. Si querés que vaya preso, digo, la denuncia tiene que ser en la fiscalía más cercana. Esto lo decimos nosotros. Nos vamos a MDZ. MDZ lo que hizo el 24 de noviembre es publicar una estadística bastante polémica. Esta vez no fue de Mumbalá, sino de la Corte Provincial. Es polémica porque es relativa. ¿Qué dice la Corte? Y ellos mismos la relativizan en la nota que hace Kevin Maroto. Según la Corte, se redujo el 80% de los femicidios en Mendoza, y esto si se compara 2016-2017, porque ustedes se acuerdan cómo fue 2016, fue terrible. Terrible. Claro, un octubre en Mendoza. Donde, claro, y acuérdate el caso del Trapiche, del femicida del Trapiche, que mató a 3 mujeres en un día. Claro. Bueno, esto engrosó mucho, además que también ya veníamos de otros 3 femicidios, y engrosó mucho las cifras. En 2016 hubo 21 femicidios. En 2017, hasta acá, hubo 4 femicidios. Entonces, claro... Claro, y ahí sacan ese porcentaje. Claro, con esta comparación es cierto. O sea, si vos comparás manzanas con manzanas, da este número. De todas maneras, lo hace crítica la nota Maroto porque dice, bueno, sirve la comparación en algún punto, se lo pregunta. Incluso el diario que me llamó la atención... lo pregunta en la bajada de la nota, que recordemos que es ese pequeño resumen después del título, y lo que hace es consultar al gobierno, las fuentes del gobierno dicen, bueno, esto es, ¿por qué no hubo más femicidios? Y fruto de las acciones oficiales. Pero deja esto abierto de que en realidad el femicidio obviamente es lo último del eslabón de la violencia de género. Qué bueno que no se ha llegado tanto este año hasta ahí, pero las denuncias han aumentado. Lo que hizo Sitio Andino, bueno, MDZ no hizo una cobertura de la marcha. Lo que solo hizo, esa del 24. Esto del 24, claro, pero igual como es un medio digital lo encontrás el 25, no estaba en portada ya el 25. Lo que hizo Sitio Andino, que me pareció interesante, lo hizo esto lo publica el mismo 25, el mismo sábado, además de cubrir la marcha con fotos. En general, lo que pasa es que también los sábados, cuando fue la marcha, porque coincidió con el mismo día, en Ciudad de Buenos Aires hizo el viernes. Los sábados, en general, en las redacciones hay menos periodistas, hay que decirlo. No es que yo quiera salvar a los medios mendocinos. Hay que contextualizarlo por ahí. De hecho, a veces se dice, bueno, la marcha quizás no hubo tanta gente como podría haber, y a veces el sábado es un día más complejo, pero bueno, lo bueno que de los 6 medios que hemos analizado, la marcha está, digo, eso no se discute, el tema está en agenda, ¿sí? Claro. Después falta mucho, un camino muy grande por andar, pero si nosotros comparamos, hablando de comparaciones, y si hubiéramos hecho este pequeño esta pequeña observación hace 3 años, y bueno, quizás nos encontramos con 2 medios. Claro, casi bien, que ni se hablaba. Claro, lo mismo también podemos decir si comparamos que estas notas de las que les estoy hablando y al lado, no sé, una mujer en bikini hablando las curvas de no sé quién. Bueno, obviamente falta, y también falta la conciencia de que es la violencia mediática. Uh-huh. Pero hablando simplemente de la agenda, de cómo se construye la agenda, de qué temas están. Sitio Andino, lo que hizo desde temprano, que me pareció muy interesante, es publicar la guía para las mujeres en situación de violencia. Es una guía del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Y la verdad, o sea, lo hicieron nota, pero en realidad la nota era casi todo el contenido de la guía. Y estaba, me pareció interesante. Porque no solamente decían, bueno, llamar al 144, sino que habían como distintas alternativas. Bueno, ¿qué pasa si tu amiga sufre violencia de género? Y habían como algunas recomendaciones que son sutiles y que se plantean en los casos concretos, y a veces no se sabe cómo actuar, y que a veces con ciertas recomendaciones se puede actuar de mejor manera, ¿no? Claro. Porque son cuestiones que uno no sabe naturalmente, y que a veces si las instituciones no llegan a tiempo, o si quien te atiende el 144 no te atiende de la mejor manera, esas pequeñas recomendaciones para casos muy concretos no te las da. Y esa nota se mantuvo en portada todo el sábado, que eso también está bueno, y se hizo una fotogalería de la marcha. Lo mismo hizo El Sol, con su fotogalería, donde sacó muchas fotos, no cubrió la marcha, no mandó periodista, pero me pareció interesante que haya mencionado el tema de aborto legal dentro de la fecha, porque más allá que las feministas, el movimiento feminista, viene introduciendo el tema del aborto legal dentro de este día, hace muchísimos años, sí. De hecho muchas mujeres marcharon con sus pañuelos de la campaña, claro. Verdes, claro. En los diarios es difícil mezclar los temas. Es como más fácil decir, bueno, están marchando para que les dejen de pegar a las mujeres, ¿no? No se dice así, pero se entiende así, sí, se sobreentiende. En este caso hubo toda una referencia que hay proyectos en el Congreso, en qué estado están estos proyectos, qué pasa con el aborto no punible en Mendoza, que aún no se aprueba. Así que me pareció interesante desde ahí. Y bueno, el 1 también hizo una cobertura, y Mendoza Post lo mismo, una cobertura de la marcha, así muy como siempre hablando de los digitales, ¿no? Como más lavada, también tipo fotogalería. Sin mucho contenido, más fotos. Sin mucho contenido, claro. Pero bueno, desde el punto de vista de la agenda estuvo, claro. Digámoslo como lo positivo. ¿Qué es lo que nos faltaría? Bueno, siempre nos falta y siempre va a faltar y bla, bla, pero algo así muy simple que me parece que podemos, si se permite, ¿no? Recomendar desde la Red Par es que cuando se hacen estos tratamientos mediáticos de estos temas, siempre, por ejemplo, como hizo Sitio Andino en este caso, ¿no? Recordar qué hacer en un caso de violencia, siempre aprovechar. Digo, obviamente que es muy bueno decir hubo mucha gente, hubo tantas personas en la marcha, y contextualizar y decir cuántos femicidios hubo el último año, y no dejarlo como una marcha aislada que no se sabe mucho de qué se está hablando y por qué tiene esa importancia que las mujeres y quienes quisieran nos acompañaran a marchar el sábado, sino también decir, bueno, en los casos concretos, ¿qué pasa si tu amiga, o si vos, o si conoces a alguien que sufre violencia de género? Bueno, ¿qué hago? Y me parece que eso siempre es importante hacerlo, ¿no? Incluso cuando se trata un caso concreto, particular, reflejarlo dentro del contexto que es, ¿no? Y lo bueno también es que siguen, que están los contextos, que antes no estaban, y que eso está como que se ha ganado un terreno en ese sentido, desde mi punto de vista, gracias a la lucha de muchísimos años del movimiento feminista, pero también ha habido, también gracias a esto, ¿no?, ha habido cambios en las políticas de Estado y en la formación de los periodistas y las periodistas, digo, en la voluntad de formarse. Hoy la Red PAR, cada vez somos más, creo que somos cerca ya de 20, y esto no significa que no hayan otros feministas y feministas por ahí, por supuesto que los hay. Digo, ustedes no forman parte de la Red PAR y por supuesto tienen la radio, de por sí tiene perspectiva de género. Lo que quiero decir es que hay una voluntad de conocer estos temas, de formarse, de ver cómo se puede hacer para informar mejor. Quizá yo tengo una mirada bastante optimista del asunto, pero lo veo porque lo comparo con otro tiempo, años, claro, con otro tiempo. Yo sé que falta y yo sé que no hay una mirada de esto que les decía, a mí me parece, ¿no?, como lo que yo veo en los medios, como que no hay una mirada de qué es la violencia mediática, digo, esa autocrítica, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Y no, o sea, no se puede ver, bueno, trato estos temas, los pongo en agenda, buenísimo, pongo las recomendaciones, ¿qué hacen en el caso de violencia de género? Perfecto, pero después le hago la entrevista a la vicegobernadora y le pregunto, ¿y vos qué hiciste para cuidar a tus hijos? Y le pregunto temas personales que no les pregunto a los hombres, digo, no... Claro. No hay por ahí una formación, o imágenes, un camino por ahí. Al lado, como decías, ¿no?, de una chica en bikini que... Claro. Sigue, claro. Y en los medios digitales esto se da muchísimo, muchísimo. Vos abrí ya mismo los 6 medios digitales que yo te nombré, que son los que vemos en Mendoza. Digo, hay otros más alternativos. Yo lo que hice fue hacer una mirada de los medios que tienen mayor circulación, de los que lo va a ver gente que quizás no fue a la marcha, ¿no? Porque me parecía que eso por ahí está bueno. Y entonces te vas a encontrar con esto, que aplaudimos, pero también te vas a encontrar con otras notas, que es cómo hizo no sé quién para tener unas despampanantes curvas, claro, y bla, bla, donde las mujeres seguimos siendo objeto, y no hay una mirada cuestionadora de eso. El camino que queda por recorrer. Claro, que queda por recorrer, que yo pienso que, bueno, que se está haciendo mucho de recorrer y que de verdad pienso también, bueno, hay otros y otras que no, pero hay muchos periodistas y periodistas cada vez más que se interesan, que se forman, que también a nivel oficial, y esto no es para hablar bien de ningún gobierno, digo, esto es un camino que se viene andando desde el Congreso, desde que se aprobó la ley de violencia, con la ley contra la violencia hacia las mujeres, la 26485, es un camino que se viene andando también desde ahí, donde, bueno, se aprueban, más materiales donde que los mismos organismos oficiales para formarse. Y después, obviamente, hay que hablar de otros temas, pero ya sería hablar de otros temas que lo decíamos en la columna anterior, la feminización de la pobreza, de qué sirve avanzar en algunos símbolos o cuestiones más simbólicas o más culturales, si lo estructural está cada vez peor. Claro. Pero, bueno, ese es otro tema que no se desconoce, quiero decir. Estamos hablando de esto en comparación con hace 5 años atrás, ni hablar con hace 10 años atrás. 2007, yo trabajaba en el diario Los Andes, y yo me acuerdo, escribíamos las primeras notas... recuerdo yo escribir una nota sobre mujeres que no querían ser madres, y eso era muy polémico. Claro, una locura. Claro, era muy polémico, y hace 10 años era muy polémico. Incluso me costó no conseguir, porque yo conocía mujeres que no querían ser madres, entonces no me costó conseguir testimonios, pero sí me costó conseguir fuentes, y tuve que acudir a fuentes de Buenos Aires. Teníamos, obviamente, nuestras feministas, que también les hablamos, pero no había mucha investigadora que hablara de esos temas. Y no era tan fácil, no te digo tan fácil como ahora, pero ahora se habla mucho y está mucho en agenda. Y yo creo que se ha ganado un terreno. Así es, Laurita. Bueno, te agradecemos muchísimo. Completa todo este observatorio en el que se transformó la columna y seguirá por andar mucho camino. Claro, y obviamente aplaudir a La Mosquitera, que fue el único medio que se instaló, como lo hace muy habitualmente, ahí en la marcha, y dándole todo el contexto a la marcha, con todas las voces, con todas las compañeras y con toda la diversidad de las compañeras, que eso me parece lo más interesante, ¿no? Que es abrir el juego y es ver quiénes son todas esas mujeres que van a la marcha y que son de distintas agrupaciones, distintas miradas, con distintos testimonios. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Gracias a ustedes también, que también fueron parte de esa transmisión ahí en la Red Par. Bueno, Laura, te mandamos un abrazo muy fuerte. Será hasta dentro de 15 días. Así será, un abrazo gigante. Dale. Chau, chau, Laura. Abrazo grande. Ahí estaba Laura Fioqueta llevando adelante la columna de la Red Par.